Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Decíamos hace unos minutos apenas que el dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, el general Mosconi, José Fernández, Pepino Fernández, es un símbolo indiscutible de la lucha contra el modelo neoliberal en la forma que este modelo tomó en la década de los 90. Y la noticia ayer era esa, ¿no? Que Pepino Fernández estaba detenido, había sido detenido por orden del juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso. Y ahora me parece que sí nos está escuchando Mara Puntano. Seguíamos con la noticia entonces. Pepino Fernández apareció en un listado, es decir, apareció un José Fernández, una medida tomada por un grupo en el cual no pertenece, en un chango más allí de la zona, pedir bolsones, ¿sí?, de comida. Allí estaba José Fernández, que fue detenido en esa circunstancia. Y a su vez, Raúl Juan Reynoso, tiene una causa abierta anterior en el juzgado de Orán contra José Pepino Fernández. Hola, ¿sí, Mara? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos tratando de explicar un poquitito esta situación. Y lo que decíamos al aire, Mara Puntano, tú sos la abogada, ¿verdad?, de Pepino Fernández. Efectivamente, sí, soy la abogada de Pepino Fernández. Bueno, ¿estás tú? Relatanos un poquitito qué fue lo que sucedió, si te parece bien. El 27 de febrero de este año, Gendarmería Nacional, a través de su comandante, su encargado, Gendarmería Nacional de Tartagal, remite una minuta informativa, se llama, informando al Juzgado Federal de Orán una nómina de detenidos que se habían realizado en Tartagal, en la ciudad de Tartagal, con motivo de los hechos acaecidos el día 26 de febrero, que son unos supuestos saqueos que se le imputa a la agrupación Quebracho, intentos de saqueos a algunos comercios de Tartagal. Sí, hay un chango más allí, ¿no? Un supermercado. Exactamente, claro. Exactamente. Eso había sido el 26 de febrero en Tartagal. Y entonces Gendarmería informa al Juzgado Federal de Orán la nómina de los detenidos a disposición de un juzgado de Tartagal. Uh-huh. Entre esa nómina de detenidos figura un José Fernández, de 30 años. Uh-huh. Entonces, habiendo recibido ese informe o minuta informativa, el Juzgado Federal de Orán, en base a esa minuta, sin constatar si es la misma persona o no que Pepino Fernández, que se llama José Gustavo Fernández, ordena la detención del mismo y que sea trasladado desde Tartagal hasta Orán, a disposición de este Juzgado Federal de Orán, uh-huh, para ser indagado en otras causas que tiene por corte de ruta, por pedir trabajo. Uh-huh. Eso lo hace el mismo día 27 de febrero. Ante eso, el juzgado de Tartagal le informa al juez de Orán que le es imposible cumplir ese pedido de, claro, de trasladar a un detenido por cuanto no se encuentra detenido José Gustavo Fernández o Pepino Fernández, sino un tal Fernández José María, que es otra persona diferente. Uh-huh. Mientras tanto, Pepino Fernández, como no elude la justicia, y está acostumbrado a dar la cara, se presenta ante la Fiscalía de Tartagal y ante el Juzgado de Tartagal a efectos de aclarar esta situación, y donde se aclara la situación y se remite ese informe respectivo al juzgado federal de Orán, diciendo claramente que no estaba detenido y que el detenido era otra persona, que es José María Fernández. Claro. No obstante, y mientras tanto también presenta un pedido de excarcelación ante el juzgado federal de Orán, porque pesaba sobre él esa orden de detención. El juez federal de Orán, sin atender a ese informe aclaratorio del juez de Tartagal y sin atender el dictamen del fiscal federal de Orán, que dice que la excarcelación es procedente, o sea que tiene que mantenerse en libertad Pepino Fernández, o deniega la excarcelación y ordena la detención, le ordena a Gendarmería que lo detenga. Claro. Pepino, cuando conoce esto, cuando conoce esta denegatoria de excarcelación, se presenta espontáneamente él ayer a las 8:30 a.m. a la Gendarmería de Tartagal para ser trasladado a Orán para aclarar todo este tema. Claro, digo, yo soy Fernández, pero otro Fernández. Claro, era bastante simple, ¿no, Puntano? Claro, sí. Sí, por supuesto que era bastante simple. Y entonces nosotros decimos que queda arbitrariamente detenido porque no existe una causa legal para que sea privado de su libertad, claro, sino una causa política. Se trata más de más mano dura contra todo lo que sea protesta social y contra todo lo que sea lucha social por trabajo digno y por respeto de los derechos humanos, ¿no? Quiere decir que él se presentó en un puesto de gendarmería y en vez de confirmarle su libertad quedó detenido. Exactamente, exactamente. Y en este momento se encuentra detenido en la gendarmería de Orán. A las esperas de la resolución, de una nueva resolución de este juez, que esperamos que haga justicia esta vez, pero ¿quién responde por los daños físicos, psicológicos, morales, económicos contra el ciudadano de la talla de Pepino Fernández, que es un defensor de los derechos humanos, que es un luchador social, que está perdiendo su vida porque ya tiene amputado el dedo de la mano y dedo del pie? Por efecto de la contaminación de las aguas del Departamento General San Martín, de General Mosconi, por la inacción, por el abandono de un Estado nacional, provincial y municipal, y sin embargo, en vez de deprimirse, lo que hace es salir todos los días a trabajar a la par de todos los ciudadanos, y de la nada tienen 120 proyectos productivos, contienen realmente, significan una contención para toda una población de 40.000 habitantes. Claro. En Mosconi funcionan como un municipio paralelo, ya que todo lo que se necesita en Mosconi se va y se pide a la UTD. Si muere una persona, la familia va a pedir un cajón para el muerto, que se lo construye la UTD. Si hay una luz, la gente va a pedir socorro a la UTD, para que se levanten nuevamente las casas, para que construyan los ladrillos, porque la UTD construye los ladrillos, levanta las paredes, pone los techos, construye, hace cloacas. O sea, todo lo que el Estado no hace, la UTD lo está haciendo de la nada. Y eso se llama Pepino Fernández. Y a ese ciudadano se le coarta la libertad. El Estado Nacional, en vez de reconocer lo que está haciendo, le paga con la cárcel, con el desprecio, con la humillación, con la judicialización. Esa es la situación. Puntano, yo estaba mirando los últimos años. ¿Ha habido algún año en el que no lo detuviera allí la Justicia Federal de Orán? Porque estaba viendo 2009, 2011, 2010. Siempre hubo sobre él permanentemente una orden de detención prácticamente. Y en este sistema jurídico argentino, pedir trabajo es ser delincuente. Pedir trabajo y apostarse al costado de una ruta con un cartel diciendo quiero trabajar, respete mi derecho, págame las acciones como desocupado de YPF, claro, que hace más de 13 años que están reclamando el pago de las acciones, y sin embargo se pagan millones al extranjero y a los trabajadores de YPF de todo el país, se los desconoce y se los margina, se los sume en el olvido, en la depresión y en el suicidio de miles de personas. Esa es la respuesta del Estado. Entonces, cuando esta gente, en vez de suicidarse, sale a reclamar sus derechos, lo que se le responde con el sistema judicial argentino es la criminalización. Entonces, se le imputa coacción, se le imputa interrupción de las vías de comunicación, robo, saqueo, incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un pedido de llamar al juzgado para la liberación, digamos, esto lo vamos a decir ahora para que el juez Raúl Reynoso, digamos, pueda agilizar, ¿no?, de alguna manera esta situación. Efectivamente, ya que usted, señorita, me está dando ese pie, yo le doy al aire el teléfono del juzgado federal de Orán y el teléfono del fax, para que ustedes mismos, desde el punto que sea, pidan, por favor. Sí. 03878 es la característica de Orán. Y el número es 425-334. Bien. El fax es la misma característica, 03878, y el teléfono es 425388. 88, perfecto. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a ir volviendo a repetir, ¿no? Porque es importante que todos los que conocemos y los que ahora se han informado sobre la situación de Pepino Fernández podamos hacer fuerza para que esté pronto en libertad. Yo les agradezco muchísimo y es muy importante que cualquier luchador del país tenga el apoyo de la gente, porque no se trata de criminalizar al ciudadano y de privar del derecho más importante del ser humano, que es la libertad. La libertad tiene que ser, perder la libertad tiene que ser lo último que le pueda ocurrir a un ciudadano, y cuando haya infringido los más grandes frenos que puedan existir para la convivencia humana. Pedir trabajo, luchar por trabajo digno, claro, jamás puede ser criminalizado, jamás puede ser penado con la privación de la libertad, ni aquí ni en ningún lugar de la tierra. Bien, Mara Puntano, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Obviamente mandamos desde aquí nuestra solidaridad a José Pepino Fernández. Muchísimas gracias a ustedes, y esa solidaridad le llegará a Pepín. Bien, gracias. Estuvimos comunicados con Mara Puntano, abogada de José Pepino Fernández. Habría entonces allí una acción concreta para aquellos que puedan llamar por teléfono a don Raúl Juan Reynoso. Que es el juzgado federal. Es el juez, claro, es el juez que por portación de apellido. Y ya de paso habría que ver si se le puede sugerir, hay otros Fernández también, que exacto, él podría mandar muchos a detener. Fernández, ¿Qué sé yo? Hay unos cuantos Fernández, Aníbal, por ejemplo, digo, comparten apellido, el hombre se puede equivocar muchas veces, ¿no? Con un apellido así. En estos 40 millones de habitantes. Claro, que hay en estos 40 millones. Bueno, 03878-425334 o 35 para comunicarse con don Raúl Reynoso, el abogado juez allí de Orán, que tiene detenido a Pepino Fernández, y 03878-425388 para mandar un fax con su opinión a este señor Reynoso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.